哟。Un huevo frito para usted. Hasta que vino aquí la soya a relucir, muy nutritiva y muy estelar, pero yo no la sé cocinar. Seguro que al arroz frito tienes que echarle salsa china de soya. Agua a la cazuela que quema la soya. Que se quema la soya. Agua a la cazuela que quema la soya. La soya es un alimento, se utiliza de mil maneras, con la carne de pescado y la carne de ternera. Oye, te aseguro se prepara sabrosita con ají. Oye, a mí me lo enseñaron y yo te lo enseño aquí. Nixa Villa por la receta, porque tiene vitamina, y la cocinaron Julia Dolores, Pilar y Juana Cristina, con pimienta, sal y limón. Oye, y también cebolla, ya todos preparan el picadillo de soya. Oye, como dice, picadillo de soya. Como lo prepara Tomasa, picadillo de soya. Como lo cocina Goya y Lola, Lola, picadillo de soya. Ya están engordando porque comieron las picadillo de soya. Las muchachas de allá indigan, oye, y ahora picadillo de soya. ¡Sí, señor! tú quieres cocinar sabroso, el picadillo de soya. Tapa la olla, mulata, tapa la olla. Y tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa la olla. Tapa bien la olla. Tapa la olla, mulata, tapa la olla. Y si viene visita, tapa la olla. Oye, tapa la olla, mulata, tapa la olla. Para que no salga el olor del picadillo de soya. Tapa la olla.